En Radio Cámara Online, Cámara Informa. La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia aprobó en particular la reforma constitucional que modifique el artículo 19, numerales 23 y 24 de la Constitución relativa a los derechos de los particulares sobre las aguas y otros temas importantes. En este caso, el diputado Jorge Burgos dio a conocer su opinión sobre este proyecto de ley. Le hicimos algunas modificaciones de texto porque tuvimos la oportunidad de escuchar a ilustres constitucionalistas, don Jorge Correa Sutil, don Francisco Zúñiga, entre otros, que nos dieron algunas luces respecto de mejorar el texto, no obstante que algunos de ellos creían que la reforma era innecesaria. Por mayoría de votos, los diputados de la Concertación dimos mayoría para aprobar la reforma constitucional y establecer un régimen de las aguas en Chile. Parecido, diría yo, para decirlo en términos simples, a lo que ocurre con los derechos sobre manifestaciones mineras. Ustedes saben que las aguas tienen un tratamiento distinto y esta reforma el gobierno cree que es indispensable darle un tratamiento en la Constitución que permita asegurar mejor el aprovechamiento de las aguas. A pesar de la aprobación en particular en la instancia parlamentaria y de la aprobación de este proyecto de ley, esta iniciativa no fue del gusto del diputado Alberto Cardemil. Es doloroso, a mí no me gusta, es un proyecto que mal planteado, no hubo unanimidad, un proyecto erróneo, un proyecto que no resuelve los problemas reales que hay respecto a los derechos de agua, respecto a los conflictos en el norte, en el sur, respecto a la escasez. Problemas súper serios que hay que resolver con una reforma profunda y darle todas las atribuciones que corresponda al director general de aguas en la ley. La iniciativa modifica el artículo 23 de la Constitución, agregando que las aguas son bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares. Fue Cámara Informa en Radio Cámara Online.